Oiga, gobernador, yo tengo una pregunta. La Guardia Nacional, usted la ha aprobado. ¿Le va a meter recursos el Estado a la Guardia Nacional? Pues ya le metimos con lo del SAUS, le metimos ya más de 800 millones de pesos y ha sido un espacio, una infraestructura muy importante para poder apoyar mucho todas las labores de seguridad. Y bueno, pues prueba de ello es que el fortalecimiento en la coordinación ha traído como resultado pues que los índices de inseguridad han bajado mucho en el Estado. ¿Qué más? ¿Cuánto más le va a invertir al Estado? No paramos de invertir. Estamos invirtiendo adicionalmente en capacitación, adiestramiento. Seguimos fortaleciendo el equipamiento. Este año, además, con fondos federales, pues llegarán casi 300 millones de pesos, más lo que aporte el Estado, pues va a dar una suma muy importante. ¿Para la Guardia Nacional? Bueno, para todo lo que es las labores de seguridad, porque, a ver, ¿qué es clave? Apoyar a nuestras policías estatales. Y por eso es que vamos a seguir inyectando recursos para mejorar sus condiciones de infraestructura, o sea, darles instalaciones modernas, adecuadas, como lo merecen. Está planteada una base aquí en Mazatlán, una base de la policía estatal y otra más en el norte del estado. Y vamos a fortalecer, seguramente en un par de meses vamos a iniciar. Gobernador, la venta del centro de convenciones, ¿qué opinión le merece? ¿Cuál? ¿Qué opinión le merece la venta del centro? Pues mira, realmente me he enterado, pero igual que ustedes, pues vi un oficio por ahí que anduvo rondando, pero no sé si es real o no, y quiénes son los postores y qué tan de veras es el tema. ¿Qué le preocuparía a usted de este recinto? No, yo creo que a todos los sinaloenses lo que nos ocupa es que esto se le saque el mayor provecho posible y que vengan más convenciones, más eventos, que se comercialice adecuadamente y que tengan la mejor calidad con costos atractivos. Gobernador, piensa ver opiniones encontradas sobre el matrimonio igualitario que ya está sobre la mesa del Congreso. ¿Qué opina al respecto? Pues vamos a esperar que ya. Gobernador, viene la semana del combustible, gobernador. Vamos a esperar que llegue el Congreso. ¿Cómo toma esto? El alza de combustible. ¿Cree que afecta aquí? Bueno, pues ha sido. Yo tengo la confianza en que más adelante se van a estabilizar bien los precios. El operativo de Semana Santa, gobernador, ¿ya se ha hablado de eso? ¿Cómo están trabajando? Hemos estado muy coordinados y ya que se acerque la temporada haremos reuniones para fortalecer y hacer operativos especiales. Gobernador, hablando de Semana Santa, ¿le faltan algunos detallitos al malecón? ¿Va a estar terminado a tiempo? En lo que toca al Estado, sí. Todo el apoyo. ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le han informado que le falta todavía? ¿El malecón? No, bueno, yo creo que ahorita le hace falta una buena pintada al área de la ciclovía, me parece, y terminar con los detalles de mantenimiento que hacen falta. Gobernador, Mazatlán sale de las 50 ciudades más violentas del mundo. Mazatlán va muy bien. Sale, ¿qué le dice esto? Que Mazatlán va muy bien, va en crecimiento, desarrollo, más inversión, más empleo y cada vez más turismo. ¿Qué más queremos?